En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 27 de junio de 2019. Saludos desde el 101.4. Como siempre, hasta las 2 para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Hasta las 3 si nos escuchas en redifusión. Buenas tardes. La actualidad del Elche Club de Fútbol que viene marcada por el 30 de junio. Es la fecha en la que terminan muchos contratos de jugadores de la primera plantilla y la dirección deportiva anda muy centrada en dar salida a algunos de los jugadores que no entran en los planes del técnico. No ya los que acaban el 30 de junio, sino los que tienen contrato en vigor la próxima campaña, pero no entran en esos planes. Son hasta 7 los jugadores con posibilidad de salir, porque son entre 6 y 7 los fichajes que el técnico le ha pedido a la dirección deportiva, aparte de los Fidel, Pere Milla y Omenuke Fulu, los 3 que hasta el momento han llegado. Recordemos que ya se han rescindido contratos con Benja Collantes, Provencio y Nando Quesada, y que hay otros que tienen contrato en vigor que todavía no está claro si realizarán la pretemporada con el primer equipo. Mientras, en el mercado de fichajes siguen sonando nombres. La semana pasada hablábamos de Alberto Benito, lateral diestro del Zaragoza de 27 años, que tiene contrato en vigor con el club maño, pero que se le ha abierto las puertas. El Elche está interesado en su contratación. Otro de los que suenan es Rubén Yáñez, el guardameta de 25 años, que es ahora mismo sería el tercero del Getafe. Orlando Rubén Yáñez, nacido en Lloret de Mar, en Girona, que la pasada temporada estuvo en el Getafe, donde no jugó ningún partido oficial. Antes estuvo en el Cádiz. Procede de la cantera del Real Madrid, pero lleva sin jugar pues prácticamente desde la 2014-2015, donde participó en 30 partidos con el Castilla. Desde entonces está inédito. Sería un portero para meterle competencia a Edgar Badía. Ya han empezado las obras para adecuar el VAR. Recordamos que el sistema de videoarbitraje se implanta definitivamente en segunda división. Y hoy hemos visto ya por primera vez las grúas intentando montar ese dispositivo. Primero el cableado. Y luego, bueno, pues lo que van a ser las cámaras, que van a estar sobre todo en las zonas del fuera de juego, apuntando hacia el área, donde sobre todo penaltis o goles fantasma serán los más vigilados. Mientras que en el capítulo de patrocinadores, ya lo decíamos la semana pasada, William Hill, la casa de apuestas, se suma a TM como patrocinadores. También B-Soccer es nuevo partner digital del Elche Club de Fútbol. Y a partir de la próxima temporada, recordamos que la firma Hummel, la firma danesa, es la que vestirá al Elche Club de Fútbol. Hasta ahora, en los últimos 3 años, ha sido Kelme. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que te vamos a contar en este programa de jueves. El próximo lunes 1 de julio, pues presumiblemente empezarán ya las presentaciones en el Elche Club de Fútbol, de futbolistas, incluso de la nueva directora general y financiera, que todavía no ha sido presentada. Recordamos que los futbolistas llegan el 11 de julio para los análisis médicos, que la pretemporada arranca pues a partir ya del lunes 15 y que también el club tiene preparada para esa fecha aproximadamente el arranque de la campaña de abonos. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado ese trabajo? ¿Y si lo hubiera dejado todo para viajar? ¿Y si me hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera... ¿Cuántas veces te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado? Que no te vuelva a pasar. Atrévete. Nuevo Skoda Scala totalmente equipado desde 13.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serra Rano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Pon tu canción favorita en la pantalla de más de 20 centímetros. Hazte un selfie delante de su impactante rojo Desire y disfruta del viaje hacia tu cala favorita. Te esperan mil y una aventuras a bordo de tu nuevo Seat Ibiza este verano. No le des más vueltas. 28 Seat Ibiza en stock desde 10.300 euros. No hay excusas para pasar el verano de tus sueños. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Sky Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Fiat y Fiat Profesional. Atención, solo durante este mes. Compra tu Fiat con un 40% de descuento y 10 años de garantía. Y los Professional Days, tu furgoneta con un 40% de descuento y 3 años de mantenimiento. Recuerda, solo en Sky Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor José Falcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Por cierto, mañana finaliza la primera fase de la tercera ampliación de capital del Elche Club de Fútbol. Las dos anteriores, recordamos que las suscribió de manera íntegra el accionista mayoritario José Sepulcre. La primera de 1.450.000 euros, la segunda de 1.700.000, con lo que el camino que lleva esta supondrá que estaría ya en torno al 70% del paquete accionarial suscrito. Es decir, que Sepulcre es ya el... digámoslo así, el primer dueño en la historia del Elche Club de Fútbol. Finalizada la primera fase, se han suscrito 56.789 acciones, por tanto, habiendo quedado acciones sobrantes, se abre un plazo, en este caso, de 15 días, esta segunda fase, en la que los accionistas que hubiesen suscrito acciones en la primera fase podrán suscribir cuantas acciones deseen de las 394.000 acciones de 3,20 euros que han quedado sin suscribir. Al efecto, se ha hecho público en la página web del Elche Club de Fútbol de la Sociedad el número de acciones sobrantes. En caso de que se suscriban en este plazo un número mayor de 394.023 acciones, se procederá a su asignación entre los accionistas suscriptores de forma proporcional en base al porcentaje nominal que posee cada accionista suscriptor en fecha del 25 de octubre del año pasado, que es cuando se aprobó esta triple ampliación de capital. Bueno, fue una ampliación de capital de 4,5 millones, pero que se ha partido en tres partes. Los accionistas que deseen comprar acciones, suscribir acciones en esta segunda fase, deberán desembolsar en el momento de la suscripción, mediante transferencia o ingreso directo, la totalidad del valor nominal de las acciones suscritas en las cuentas bancarias que se designarán en el boletín de suscripción que se deberá recoger en las oficinas del Elche Club de Fútbol. El inicio de esta segunda fase dará comienzo, y a partir de esos, cuando finalicen los 15 días oficiales y hábiles, pues si todavía faltan por suscribir acciones, ya será libre, ya podrá ser cualquier persona, inversor, grupo, el que pueda comprar. En la primera fase las ha suscrito las que le correspondían, como digo, el actual accionista mayoritario. Todo parece indicar que seguirá siendo así, porque además hace falta el cubrir ese capital social para llegar a esos 7 millones de euros, que es el capital demandado por el Consejo Superior de Deportes para que la entidad, bueno, pues vaya al día y pueda funcionar con normalidad. Esto en el tema institucional. En el tema deportivo, como estáis comprobando, tanto la semana pasada como esta, desde que terminó la competición, parece que hay un parón, ¿no? Cogió carrerilla la dirección deportiva hace dos fines de semana, anunció tres fichajes y, sin embargo, se ha parado en seco. Ahora mismo hay compás de espera porque la fecha del 30 de junio es, sin duda, clave e importante. Muchos jugadores finalizan sus contratos el 30 de junio. La verdad es que esto no tiene mucho que ver más que por un formulismo legal, porque el jugador que no va a seguir en su club lo sabe no ahora, sino lo sabe ya hace meses, ha negociado, por ejemplo, en el caso de Neymar, que es del colombiano, de Neider, empieza por Ney, de Neider Lozano, que todos los que acaban contrato este 30 de junio, a partir del 1 de enero, podían negociar, lo han hecho. Bueno, cada uno con su criterio. En el caso de Neider, no quiso contemplar ninguna de las ofertas de renovación que le hizo el club. Y bueno, pues en ese momento estamos, que hay futbolistas con los que el Elche ya ha llegado a acuerdos, pero que no se van a anunciar hasta la semana que viene. De hecho, la semana que viene, ya julio, a partir del lunes es día 1 de julio, ya incluso podrían empezar las presentaciones. Pero hay un tema todavía más importante. Ya lo dice el dicho, antes de entrar, dejen salir. Ahora mismo en el Elche sigue habiendo overbooking de futbolistas. Es cierto que con muchos de ellos ya se ha llegado a acuerdos de rescisión, como es el caso de Benja, que seguirá en el Hércules, Collantes, Provencionando, que Seda, con todos ellos ya se ha llegado a un acuerdo de rescisión hace meses, aunque el club oficialmente todavía no ha hecho público nada. Y luego hay otros jugadores con los que se está intentando llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el caso de Lolo Pla, el que ha estado cedido en dos equipos la pasada campaña, en segunda B, primero en el Recreativo de Huelva, luego en el Valencia Mestalla, y que es un jugador, bueno, ciertamente cotizado para la segunda B. Se habla del Nasti de Tarragona, que podría ser su destino, un equipo recién descendido a segunda B y que quiere tener un equipo importante la próxima temporada para intentar recuperar la categoría perdida. Bueno, pues se intenta llegar a un acuerdo bien de rescisión, bien de cesión, con lo que, bueno, pues aquí me imagino que las dos partes intentarían llegar a un acuerdo para hacerse cargo de la ficha del futbolista. En ese caso también está Primi, está incluso Johnny Íñiguez, veremos los casos de Olmo y Borja Martínez, todo dependerá de los fichajes que se realicen. En el caso de Olmo habría que firmar dos centrales para prescindir de él. En el caso de Borja Martínez, es un jugador al que se le amplió contrato. El anterior director deportivo, Jorge Cordero, hace unos meses le amplió contrato y, sin embargo, con el fichaje de Fidel parece que no va a tener muchas opciones. Y luego están los casos de Iván Calero y Claudio Medina, que son, de todos los cedidos, de los 11 cedidos, los que mejor lo han hecho y que, por los puestos que ocupan, y ahí el Elche anda necesitado, bien de un lateral derecho, bien de un interior derecho, o arriba un delantero, caso de Claudio Medina, en el primer caso Iván Calero, pues si convencen en la pretemporada Pacheta podrían incluso hasta quedarse. Estamos hablando de que son 7 los jugadores que su futuro está más lejos del Elche que cerca, y son 6 o 7 los fichajes que todavía quiere realizar la dirección deportiva. Sobre todo con especial énfasis, un 9, un delantero, porque ahora mismo el Elche tiene a Yassin. Tiene a Nino, que ya se ha reconvertido a media punta. Podría quedarse con Claudio Medina, que ha hecho 18 goles en el Mirandés. Segunda División B, un Mirandés que está cerca de ascender y que igual te pide la posibilidad de o comprar a Claudio Medina o seguir teniéndolo cedido. Eso está por ver. Lo que sí es cierto es que el Mirandés está con pie y medio en Segunda A. Por lo menos el 2-0 de la ida contra el Atlético Baleares le da bastante ventaja. Pero vamos, no se puede confiar, sino que se lo digan al Deportivo de La Coruña, que también viajó a Mallorca con un 2-0. Bueno, pues el Elche necesita un delantero, pero un buen delantero. Un portero, podría ser Rubén Yáñez. Salió de la cantera del Madrid. Bueno, la verdad es que empezó en segunda en el Girona, pero vamos, sin jugar partidos, lo fichó el Real Madrid para su cantera y allí estuvo 7 años. Empezó en el Real Madrid Castilla, en Segunda División B, luego en el Real Madrid C, donde ahí jugó 26 partidos. Volvió a subir al Real Madrid Castilla, donde su mejor temporada fue la 14-15, donde jugó 30 partidos, pero a partir de ahí sus guarismos han sido cero. En la primera plantilla del Madrid llegó a estar como tercer portero varios años. Lo fichó el Cádiz en Segunda División, donde no participó. Y en el Getafe tampoco ha disputado ni un solo partido de competición oficial. Es un portero joven, 25 años. Bueno, tampoco es que Edgar Badía sea muy veterano, porque Edgar Badía tiene 26, si no recuerdo mal. Pero desde luego parece que si este es el perfil del portero que va a venir, todo parece indicar que a priori, aunque viene para apretarle a Edgar Badía, sería para ser el suplente. Pero bueno, eso se lo tiene que ganar cada uno en el día a día, en el terreno de juego. Calidad tiene, si no, no hubiera estado 7 años en la cantera del Real Madrid, pero es cierto que le falta todavía cuajo, le falta foguearse de verdad, le falta jugar, y hasta el momento ningún equipo pues ha llegado a confiar en él. De los que han llegado, hay un futbolista, Pere Milla, de la Sociedad Deportiva Eibar, uno de los cotizados en Segunda División, al que le preguntamos a Raúl Fuster. Ahora escucharemos a Raúl Fuster, exjugador del Elche, que debutó con 20 años con David Vidal. Estuvo 3 años en el primer equipo en Segunda División, con David Vidal, con Claudio Barragán y con Pepe Bordalás. Luego ya siguió su periplo en otros equipos, como el Nasti de Tarragona en segunda, luego en segunda y luego ya en Segunda División B. Un Raúl Fuster que todavía está en activo. Y nos hablaba Raúl Fuster precisamente de las características de Pere Milla como futbolista, porque él coincidió con Pere Milla en el Nastic de Tarragona. Bueno, es un jugador de todas las posiciones de ataque, muy completo, la verdad que muy fuerte físicamente, es zurdo pero golpea bien con las dos piernas. Yo la verdad que es un jugador importante, al final viene de Primera División, aunque haya participado poco, y que creo que le va a dar mucho leche porque se puede adaptar a eso, a las dos bandas, por detrás del punto, incluso a de la delantera, y creo que eso a un entrenador le va a dar muchas opciones y un jugador muy trabajador. ¿Y su mejor posición cuál dirías? Con nosotros, que jugaba tanto por detrás del punta y en Lleida, cuando jugábamos con dos delanteros o partiendo de una de las bandas. De delantero es verdad que como referencia no lo utilizamos nosotros allí nunca, pero en una de esas tres creo que rinde bien. Raúl Fuster es jugador del Elche Club de Fútbol, actualmente ha conseguido el ascenso en el Intercity de San Juan a Tercera División. Un Raúl Fuster que ahora mismo forma parte del equipo que está en el campus de la Academia de los Ñíguez en el día a día con los más pequeños. Bueno, pues todo el mundo habla muy bien de Pere Milla, un futbolista que a priori sería un mediapunta, segundo delantero, hombre de banda izquierda, donde, insisto, hay overbooking, porque si contamos a Pere Milla, a Josan, a Fidel y a Borja Martínez, estamos hablando de 4 para un puesto, y sin embargo en la banda derecha tenemos a Iván Sánchez, que desde luego parece insustituible por el campañón que ha hecho, pero en la banda derecha ahí está huérfana, hace falta más competencia. Josan es cierto que puede jugar en la derecha porque él es diestro, pero su mejor rendimiento lo ha dado en la izquierda, y a priori haría falta un hombre que le meta competencia a Iván Sánchez. Porque, como ya comentábamos hace unas semanas, en el mundo de la rumorología y del mercado veraniego se especula con la posibilidad de que Osasuna de Pamplona, recién ascendido a Primera División, ha puesto los ojos en Iván Sánchez. Esto es algo que no ha confirmado ni en Pamplona ni Osasuna, pero vamos, no hay que ser un ciego para pensar, para suponer, para llegar a entender que con la buena campaña que ha hecho Iván Sánchez, algunos equipos habrán puesto sus ojos en él. Iván Sánchez es uno de los futbolistas de presente y de futuro a los que había que plantearle y debió hacerse hace tiempo una ampliación de contrato, como se hizo en su día con Borja Martínez, con Gonzalo Verdú. Y nosotros lo dijimos hace ya varios meses. Iván Sánchez, Juan Cruz, futbolistas que han hecho una gran campaña, que están en los ojos de equipos y de representantes y que habría que haberlos intentado atar hace tiempo. ¿Por qué? Porque la próxima temporada, el 30 de junio, quedan libres. ¿Qué significa? Que si esta temporada no lo traspasas o no pagan la cláusula de rescisión, la próxima se irá libre sin dejar un céntimo, como el caso de Neider. Que ya sé que al Elche no le costó, pero hombre, si puede sacar provecho de algún futbolista ya que se va a ir, pues amplíale y el que quiera que lo pague. Mientras esté el acuerdo con Eventos Pechina, el que negoció el accionista mayoritario con el expresidente Anguix y del que luego Anguix renegó por aquello de que no tenía nada que ver con esa firma, pero luego se ha demostrado que sí, este acuerdo significa que al menos hasta que expire a finales de este mes de noviembre, a finales de este año, cualquier traspaso supondría el 50% para esta entidad, para esta empresa, para esta mercantil. Con lo que el Elche, como en el caso de Soricaba, no le interesa para nada negociar ningún traspaso, porque tendría que repartir. El 50% sería para Eventos Pechina. Y el otro 50%, la mitad de ese 50% para Hacienda, que en casos especiales se lleva su parte mientras el club le deba dinero. Por tanto, aquí está claro, el que quiera llevarse a Iván Sánchez, que pase por taquilla, es decir, que pague su cláusula de rescisión, porque pagando la cláusula de rescisión, que por cierto son 4 millones de euros, el club no tendría que compartir nada con Eventos Pechina. Al ser un pago de cláusula y no una negociación y no un traspaso, aquí el 100% iría para el Elche. Es cierto que de ahí el 50%, Hacienda, si hace lo mismo que con el pago de la cláusula de Soricaba, por ser un ingreso extraordinario, se llevaría el 50%. Pero bueno, vale, por lo menos el 50% lo utilizas para pagar deuda, que sí o sí la tienes que pagar, y el otro te lo quedas. Por tanto, lo de Iván Sánchez, yo creo que hay que estar tranquilos. El chaval ha dicho que siempre ha dicho que quería quedarse, es jugador del Elche, el que quiera pagarlo, que pague los 4 kilos. Oye, y si te han dado 4 por Sori y 4 por Iván Sánchez en menos de un año, buen negocio, ¿eh? Muy buen negocio. Que sí, que deportivamente es un palo que se te lleva en este futbolista. Que no estoy diciendo que vaya a pasar, digo si pasara. Pero hombre, hay, no digo más Iván Sánchez en el mercado, pero seguro que futbolistas parecidos o incluso hasta mejores, si el señor Nico Rodríguez tiene buen ojo. Hablando de ojo, vamos a ver qué ojo están teniendo en el mercado otras escuadras. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo han ido las últimas 24 horas en el mercado de fichajes? Pues hemos tenido más movimientos. Vamos a empezar. El extremo del Alcorcón, Marco Sangali, está a punto de marcharse al Real Oviedo. Tienen apalabrado ya el acuerdo y el Huesca era uno de los equipos que también se había interesado por él, aunque el extremo del Alcorcón, o que jugó el año pasado en el Alcorcón, pues prefiere al equipo del Carlos Tartiere. José Luis Martí no seguirá al frente del Deportivo de La Coruña la próxima campaña, así que el conjunto gallego que va a intentar, o que tiene que buscar en este caso, el fichaje de un nuevo entrenador. Quédate con este nombre, Paco, porque es complicado. Konstantinos Lampropoulos se convierte en el primer fichaje del Deportivo de La Coruña, y es que el central griego tiene 29 años y viene del AEK de Atenas, libre, ha firmado por 2 años, y es un jugador que el año pasado, sin ir más lejos, jugó hasta 3 partidos de Champions League. El conjunto coruñés que se ha movido mucho en las últimas horas. Quiere al mediapunta Sabin Merino, que estuvo en el Alavés la temporada pasada en Primera División y que ya ha terminado su contrato con el Athletic Club de Bilbao. El lateral zurdo del Deportivo de La Coruña, Saúl García, va a jugar el año que viene en Primera División con el Alavés, porque así han llegado a un acuerdo los dos clubes. Seguimos hablando de laterales. El defensor Steve Furtado, de 24 años, es nuevo jugador ya del Albacete y llega libre. El Fuenlabrada está interesado en la cesión del portero Joao Costa, que militó la campaña pasada en el Cartagena y que eso sí es propiedad del Oporto. Chimi Ávila, delantero del Huesca, equipo que ya está en Segunda División, jugará en Primera con Osasuna. Para que nos hagamos una idea, Paco, ha pagado 2,7 millones de euros, ha firmado por 4 años y marcó la temporada pasada 10 goles. Digo, para que nos hagamos una idea, sí, porque si el conjunto pues rojillo paga por un delantero que la temporada pasada metió 10 goles en Primera División, 2,7 millones de euros, más unos 600.000 más en posibles variables, no sé yo que venga a pagar la cláusula de un jugador de Segunda División como es Iván Sánchez. Ya te digo yo que no. Esos 4 millones de euros. Y vamos cerrando, el Zaragoza, interesa al delantero del Castilla, Dani Gómez, y también ahí en Zaragoza, Alberto Soro, el mediapunta, que es la perla del equipo maño, está cerca de fichar por el filial del Real Madrid. También le ha pretendido en las últimas horas el Barcelona, pero como digo, parece que en vez de apunta se va a decantar por el conjunto blanco. Constantín Lampropoulos. Ese es el nuevo central del Deportivo de La Coruña. Ya me he quedado con el nombre. Este no se me escapa. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Te escuchamos mañana con toda la última hora, las últimas 24 horas de este mercado de fichajes, que vais a ver cómo a partir de la semana que viene todavía va acelerándose y va calentando motores, porque es cierto que hasta ahora, pues entre los partidos de playoff, todavía había equipos y hay equipos que están centrados todavía en el playoff. Pues fijaros, el Mirandés, el Atlético Baleares, el Hércules y la Ponferradina, hasta la semana pasada el propio Deportivo La Coruña y el Mallorca, y a partir de ya el lunes yo creo que todo va a ir acelerándose y va a haber cada vez más movimientos. Vamos a abrir escaparates, una pausita y continuamos aquí en Elche en Punta. ¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado ese trabajo? ¿Y si lo hubiera dejado todo para viajar? ¿Y si me hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera...? ¿Cuántas veces te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado? Que no te vuelva a pasar. Atrévete. Nuevo Skoda Scala totalmente equipado desde 13.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serra Rano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-915154 o en Ilai. Este es un mensaje a toda una generación de jóvenes que acepta el desafío de convertir su pasión en el trabajo de su vida. Que sabe que aprender es sinónimo de vivir. En la Miguel Hernández estudia el título que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Infórmate en umh.es. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Hay una música para cada versión de ti y un coche para todas tus versiones. Nuevo Volkswagen T-Cross. More than one thing. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante... Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our hearts. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. En este jueves han comenzado ya las obras para la instalación del bar. Y no del bar con B. De eso ya hay algunos en los aledaños del Martínez Valero. El videoarbitraje ya lo confirmó el presidente del Comité Español de Árbitros, Velasco Carballo, la semana pasada, aquí lo comentamos. Segunda división va a tener VAR y esa es una, creo que, muy buena noticia. Seguirá habiendo fallos, pero menos. Seguirá habiendo parones, pero esperemos que menos, porque la experiencia de la primera temporada en primera división haya servido. Hoy ya se han visto una grúa importante, grande, para ubicar en la zona del anillo tribuna, donde están las zonas de las cabinas de prensa, de radio y televisión y de prensa escrita, pues una zona que no va a ser cerrada, donde se colocan las cámaras para el videoarbitraje, que van enfocadas fundamentalmente a las áreas. ¿Cómo se controla? No con personal. Esto se controla directamente desde Madrid, donde habrá pues un par de salas con los cuatro o cinco colegiados visionando las cámaras de ese partido, que se comunicarán directamente con el colegiado. Y además de instalar esas cámaras, que se están, bueno, ahora tirando todo el cableado para instalar esas cámaras en el Martínez Valero para el VAR, habrá una pantalla, que es la que me imagino que habréis visto en algunos partidos ya con esta tecnología, una pantalla en la salida del túnel de vestuarios, entre los banquillos, un monitor grande, donde ahí, cuando al colegiado ya le digan, oye, que aquí ha pasado algo, pero no estamos seguros, lo dejamos a tu criterio. Pues entonces es cuando el árbitro se acerca a ese monitor y ve las diferentes repeticiones que le ponen desde Madrid para que él definitivamente pues decida si ha hecho bien o no en pitar o no pitar esa jugada. Bueno, pues el VAR se instaura definitivamente en segunda división. Creo que es muy buena noticia porque el Elche la temporada pasada en la primera vuelta fue muy perjudicado. Hasta en 8 partidos, y no os quiero ahora aburrir, pero los tengo contabilizados, cada error fue perjudicado en 8 partidos, donde estamos hablando de que pudieron volar perfectamente entre 8 y 10 puntos, y son muchos puntos. También es cierto que en 2, desde nuestro criterio, fue beneficiado, pero al final lo uno por lo otro fue mucho más perjudicado que beneficiado. En este caso los equipos pequeños son los que más se suelen quejar. Pero bueno, aquí ya con el VAR no debe haber ni equipo pequeño ni grande, ni equipo con mayor ni menor presupuesto. Por tanto, buena noticia la instauración del VAR. El Elche va a tener, lo decíamos la semana pasada, además de TM como patrocinador principal, la casa de apuestas William Hill, que también va a apostar por Elche y por algunos clubes más de segunda división. También hoy el club ha anunciado que Bisoccer es nuevo partner digital del Elche Club de Fútbol. El club y la empresa proveedora de datos y sustento tecnológico líder del sector establecen una potente alianza de colaboración. Recordamos que Hummel está ya en disposición de ir mandando material, porque es la marca danesa la que va a suministrar toda la ropa deportiva al club después de que ha terminado la vinculación con Kelme. y bueno, pues algunas de las noticias que poco a poco van surgiendo en el Elche Club de Fútbol. Antes hemos escuchado a un exjugador blanquiverde, Raúl Fuster. Debutó en el Elche con 20 años, jugador ilicitano de la casa. Estuvo 3 años en segunda en el Elche, luego estuvo otros 2 en el Nastic, 1 en el Lugo y luego ya sus últimos equipos en segunda división B. Ahora está en una nueva aventura. Le preguntábamos por Pere Milla, pero también, lógicamente, queríamos conocer un poco cómo le va a sus 33 años, Raúl Fuster. Pues muy bien, la verdad que bien. El tema deportivo, como te comentaba fuera de cámara, estando en Tiñén esta temporada hasta que nos dejaron sin competir. Y he firmado aquí en el Intercity estos 2 meses y la verdad que contento, hemos conseguido el ascenso. Estamos ahí en la Copa del Rey también con el nuevo formato y esperando a ver si continuamos. Y luego, como bien dices, pues aquí, cada verano y cada vez que me lo permite, si no tengo que entrenar, estoy aquí colaborando y muy bien. Por todo lo demás, muy bien con la familia, bien. Así que disfrutando de la vida. ¿Y con cuerda para rato? Esperemos que sí. También, ya te digo, tengo 33, hago 34 en julio, me encuentro bien. He competido este año casi 36, 37 partidos, así que espero que sí, mientras los equipos me quieran yo me encuentro en buenas condiciones para continuar. Además hay ejemplos cada vez más vistos, como fíjate aquí Nino, con 38 años. Bueno, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa porque Nino, la verdad yo siempre no me canso de decirlo, es que lo hace todo bien, sigue marcando goles, cada vez que juega está a otro nivel. Bueno, el caso también José Juan, que hoy salía en la información que ha firmado en Alcoy. Ahora alargamos un poquito más, nos cuidamos más y bueno, hay más preventivo, hay otro tipo de entrenamiento que parece que alarga más la vida del futbolista y espero sí, por lo menos 3-4 años más continuar. Hace una década debutabas en el Elche Club de Fútbol, estuviste 3 años y luego, bueno, pues varios equipos por en medio. Sí, bueno, más de una década ya, Paco, hace sí, ya bueno, 12 años, 2007, sí, pero una década. Sí, luego bueno, salí ya después de 3 años aquí, estuve en Tarragona un par de años en segunda, Lugo también, ya bajé a segunda B, Salamanca, Lleida, Ponfe, Llagostera, Ontinyent en este caso. La verdad que no me puedo quejar, me ha ido bien, los equipos donde he estado me guardan cariño, que al final también es una parte importante, así que contento con la carrera. Sí, porque miles de niños quieren hacer lo que vosotros, dedicaros al fútbol profesional y sois pocos los que lo conseguís. Sí, aquí en cada charla que comenta Saúl, que comentaron cuando está o incluso Johnny, al final llegar a la élite como ha llegado Saúl es todavía más complicado, pero el vivir simplemente de fútbol en categoría segunda B, que por lo menos te permite hacer esa carrera, es muy complicado. La gente solo valora al llegar a primera división, pero al final de todos estos, ojalá que alguno llegue a segunda o a segunda B y pueda vivir de lo que le apasiona y que por eso están aquí cada día. ¿Sigues el día a día del Elche? Sí, este año he podido venir bastante a verlo, por la tele, al estadio, así que sigo todavía muy activo con el Elche. ¿Qué te ha parecido esta temporada del Elche, teniendo en cuenta que era un recién ascendido y que generaba dudas? A mí me ha parecido una temporada de notable sobresaliente, Paco. Al final es verdad que costó arrancar hasta la 7ª o 8ª jornada, no consiguieron ganar. El equipo creció mucho, al final Pacheta pudo imponer otra vez su idea con gente nueva, gente que ha dado un salto de segunda vez y se ha adaptado de maravilla a segunda y creo que el objetivo está más que cumplido a falta de 5 jornadas, creo que la temporada es muy notable para Elche. Temporada de notable, yo creo que está en la media que todos dábamos esta temporada el bueno de Raúl Fuster, exjugador del Elche Club de Fútbol, que en los últimos 2 meses, después de pasar lo que pasó por desgracia con el Ontinyent, pues todos tuvieron que buscarse la vida y él lo hizo en el Intercity, donde ha conseguido el ascenso y donde, bueno, pues de momento todavía le queda cuerda para rato a sus 33 años y que además ahí está con los Ñíguez en ese campus de verano que va a estar hasta el 5 de julio y por ello aprovechamos ayer para hacer esa entrevista. Nosotros vamos a poner ya el punto final. Mañana viernes volvemos con toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.